Para sentirnos. Para conocernos. Desde estas orillas. Desde otro lugar. Desde quienes creamos y las creamos. Desde nuestras ideas y nuestras resistencias. Todos los jueves de 17 a 19 horas en La Ochava Roma. Desde el barro. Entrevistas. Música local. Actualidad. Para conocernos desde otras miradas. Para encontrarnos. Desde el barro. Desde el barro. Muy buenas tardes a todos y todas los oyentes de Ochava Roma. ¿Cómo están? Bienvenidos al tercer programa de Desde el Barro. ¿Cómo andan mis compañeros por ahí? ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo va? Bien, todo bien. Todo bien por acá. Buenas tardes. ¿Cómo anda todo por ahí? ¿Cómo andamos? Bien, bien, todo muy bien. ¿Cómo? Sí, un día muy frío, ¿no? Pasamos de ese veranito soñado a la ola polar nuevamente. Horrible. Estoy pensando, no sé si voy a contar con su acompañamiento, pero estoy pensando hacer una juntada de firma en contra de los días nublados. Nublados en invierno, encima. Sí, hoy a la mañana me levanto, voy a trabajar. Hacía frío porque es invierno. Uno, bueno, lo perdona. Salgo, voy, me tomo el colectivo. Al mediodía salgo de la oficina y hacía mucho más frío todavía. Estaba mucho más feo. Llovía. Es un desastre, es muy feo esto. ¿A quién? Al team invierno le voy a declarar la guerra. Sí, invierno, nublado, más coronavirus. Me parece que basta. Es demasiado. Es mucho. Sí, todo junto así. No hay alegría que aguante. Ni hablar. Yo hoy, mi día fue excesivamente corto porque salí de la cama muy tarde. Me desperté muy temprano y salí de la cama muy tarde. Era imposible. Era una cosa difícil de sobrellevar, digamos, el levantarse. Creo que es lo mejor que se puede hacer días como hoy. Dormirlo todo el tiempo posible. O ver lo más película. Que se pueda. Sí, ver películas bien tapado. Películas, podríamos hacer ocuparnos de recomendar películas, por ejemplo. En el invierno desde el barro, películas y series. Me encanta. Yo me organizo la nueva sección. Sí. Para pasar el invierno en la sección. Claro. En lugar de decir que es desde la casa, lo hacemos desde la cama, todos así tapados así que arriba, con los auriculares puestos así y. Sí, por favor. Totalmente. Y así, bueno, hasta que termine el invierno. Desde el barro, desde la cama. Algo así. Está muy bien. Bueno, Maggie, contanos, que estoy ansioso. Quiero saber qué vamos a escuchar hoy. ¿Qué vamos a tener hoy acá en Desde el Barro? Tenemos unos invitados muy especiales. Por empezar, vamos a estar entrevistando a Matías, que es organizador de la Feria Agroecológica de Candiati Sur, que se hace todos los miércoles en la Plazoleta Emilio Solá. Y después en la parte musical vamos a estar charlando un rato con Demian Pozzo, un amigo del programa que siempre acompaña desde el año pasado, así que bueno, era el momento ya de entrevistarlo, me parece, se lo super merece, así que bueno, lo vamos a tener acá. Y después vamos a estar leyendo un texto de Flor Ordiz en nuestro momento literario, así que bueno, eso es todo por hoy. Al menos desde lo entrevistado y literario. Después, hay como siempre, cartelera, nuestro momento de la semana y un poco para descontracturar. Sí, esta cartelera un poco extraña que estamos teniendo en esta época donde no hay eventos públicos, pero bueno, tenemos eventos en redes sociales que a los que tratamos de darle alguna publicidad para que ustedes puedan enterarse cuando sucede. Totalmente. ¿Una adivinanza, Piqui? Sí, una adivinanza. ¿Qué tienen en común Diego Armando Maradona, la máxima nota que una persona se puede sacar en la escuela o en la facultad, con este programa? ¿Hay que responderlo ahora o lo dejamos de incógnita para el final? Yo pienso que tenemos que dejarlo de incógnita para el final e invitar a los oyentes a que respondan. Estaría Dale, perfecto. Me parece Estaría muy bien. ¿Qué les parece? Sí, me la parece consigna perfecto. Del día. La consigna del día. Perfecto. Nada tendenciosa la consigna esta vez. Bueno, ¿les parece que arranquemos escuchando un tema? Arranquemos. Vamos. Perfecto. Continuamos en Desde el Barro por Radio Ochava Roma. Hoy estoy otra vez que se me confunden las consonantes del lugar. En vez de radio digo barrio y así. Por Radio Ochava Roma 107.1. Lili, ¿nos contás qué estábamos escuchando? Sí, cómo no. Estábamos escuchando de Tristán Ula, Una Señal. Mi tema favorito, a mí me encanta. Tristán, podemos contarle al público que Tristán es, además, o solía ser el guitarrista de La Cruda. Es todavía cuando La Cruda vuelve a tocar, Tristán vuelve a ser el guitarrista, pero hace un tiempo que eso no sucede. Exactamente. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿les parece que vayamos con nuestra primera entrevista? Dale. Me recontra parece. Bueno, estamos con Matías, que es organizador de la Feria Agroecológica de Barrio Candioti Sur, y vamos a hacerle unas preguntas. Matías, ¿cómo estás? Tenés el micrófono desactivado en este momento. El micrófono te lo tenés que activar vos. Sí, nosotros te lo podemos silenciar, pero activarlo te lo tenés que activar vos. A ver, no, sigue estando desactivado. Ah, bueno. Ponele el dedo encima a la pantalla del celular. Uh-huh. Y te aparecen tres botoncitos, uno para activar el micrófono. Debe estar en rojo y en rojo quizás tachado. Cosas que pasan en el mundo de la videollamada. Radio Verdad sí. Se llama. Ahí está. Hola, Matías. ¿Cómo estás? Y eso que estaba preparado, pero no. Bueno. Creo que nos pasó todos los programas alguna situación de esta. No, incluso con nosotros mismos. Bueno, hola a todos y gracias por invitarme a su programa. Bueno, no, gracias a vos por estar acá. Tarta, primero, ¿cómo surge la idea de hacer esta feria agroecológica y un poco también por qué en Candioti Sur, la locación? Bien, la verdad que comienza un poco como consumidor, ¿sí? De buscar un poco una alternativa agroecológica. Si bien en Santa Fe había varias ferias que existen actualmente, queríamos con un grupo de compañeros buscar una alternativa que sea 100% agroecológica, es decir, que los productores hagan estas realicen estas prácticas y que las feriantes trabajen con materia prima agroecológica o orgánica. Es decir, que haya un lugar donde uno pueda acercarse y saber que va a encontrar estos productos, ya que habíamos visto en su momento que otras ferias que eran de cercanía, que están muy buenas y son alternativas excelentes, incluso fueron de las primeras que dieron paso a otras cosas, como la Verdecita, por ejemplo, pero creíamos que había que darle una vueltita más, siempre obviamente respetando el trabajo de todos los que vinieron haciendo, que justamente fueron las semillas para que esto surgiera, pero creíamos que había una cuestión de información, sobre todo al consumidor, es decir, que pueda tener la alternativa de que lo que haya es lo que se le ofrece, o sea, es lo que se le transmite, es decir, no que una feria que vos pienses que vas a buscar un producto agroecológico y no lo es, sino que esto que quede claro y que tenga ese derecho a poder elegir, ¿sí? Y con respecto a la locación, bueno, fue todo un tema, la verdad. Yo también soy vecino del barrio Candioti Sur, por eso, bueno, creo que también fue un poco por cercanía y por los espacios públicos que tenemos acá en el barrio. Les recuerdo que nosotros habíamos empezado, la primer feria se hizo en lo que es la cancha de básquet de acá de la Plaza Rosalía de Castro, donde está el skate park. Se había buscado un lugar básicamente que sea visible, que no moleste a nadie en un horario matinal, también que entremos todos, que sea cómodo, que también no solo vayas a comprar, sino que también te puedas quedar disfrutando del lugar. Y bueno, y así fue que primero surgió esta cancha de básquet con la autorización de la municipalidad. Y bueno, después el sol nos fue moviendo a un lugar más verde. Y la verdad que nos acomodamos mejor en la plaza de enfrente, que es la plazoleta Emilio Sola, que está junto a la vecinal. Que también incluso por ahí es más cómodo porque ahí tenemos las mesas, guardamos lo que son, bueno, algunos cajones de la feria. Y también tenemos el baño, el agua caliente, o sea, varias cosas que nos facilita la vecinal y no tenemos que cruzar la calle, que Marcial Candioti tiene varias cuestiones que estamos trabajando también para mejorar. Claro, yo tengo una pregunta con respecto a la ubicación. Sí. Específicamente, ¿dónde es? Para la gente que no es de la zona. Bueno, para la gente que no es de la zona, es Marcial Candioti, que es la avenida más conocida de Candioti Sur, de Candioti, perdón. A la altura de Diagonal Caseros o Rosalía de Castro, cualquiera de las dos. Estaríamos hablando de Marcial Candioti al 2800. Ah, ¿sí? Está bien. Lo que pasa es que son dos calles que no, esas calles son medias diagonales que la gente no conoce. Claro. Entonces, sí. Diagonal Caseros, Rosalía de Castro, no suenan pero mucho. Pero está entonces, ahí nomás, digamos, de Marcial Candioti, se ve, está digamos. Está cortado por Marcial Candioti, sí, ahí sí. Que es donde está ubicada la vecinal de Candioti Sur, que también de paso hacemos conocer a los que no saben dónde está, es ahí en la misma plaza donde estamos nosotros. Ahora un poco por la cuarentena ha bajado la actividad, pero es una vecinal muy activa. Te pregunto. Quería dar una referencia como para tener una ubicación antes de que se corte eso. La continuación de Suipacha Calchines, pasando la terminal de ómnibus, se hacen tres cuadras y Calchines se choca con Marcial Candioti. Sobre Marcial Candioti se hacen dos o tres cuadras porque realmente esa diagonal pierde mucho y encima la numeración está cualquiera en el barrio, entonces sí, es como complicado encontrar. Sí, yo siempre cuando hago las publicaciones trato de poner la localización que tenemos también en Google, que ahora costó, pero ya estamos. Ah, bien. Está bueno. Que ahí ya te ubica directamente sin nombre de calle, vos tenés que llegar nomás, pero es verdad lo que decís, Magui, sí. ¿Qué significa agroecológico? ¿A qué nos referimos con eso? Es decir, ¿a qué se diferencia de otras ferias que pueda haber? Claro, bien. Bueno, esta es una pregunta que se suele hacer mucho, porque muchas veces se identifica a la agroecología solamente con la no utilización de productos químicos o agrotóxicos, ¿sí? Pero es un concepto mucho más amplio, que incluye incluso la relación o el vínculo que tenemos los ciudadanos o los vecinos con la feria misma. Es decir, poder acercarte directamente al productor, lo cual hace que la cadena de distribución sea directa, es decir, que no haya intermediarios, lo cual hace que sea un precio justo tanto para el que compra como para el productor que vende, porque si no se generaba siempre una cadena de valor que el que menos, el que más se perjudicaba era, bueno, las dos partes prácticamente, el consumidor y el productor. También significa, yo creo, que este vínculo que hay con la tierra de parte de quienes la trabajan, que utilizan semillas propias, van generando su propio banco de semillas, es decir, que no son semillas modificadas, sino que son la mayoría, son semillas lo más originales posible, ¿sí? Y creo que también un poco implica todo el circuito, es decir, desde que vamos a la feria hasta que tiramos el último residuo orgánico que tenemos en casa, también estamos haciendo agroecología. O sea, es todo un círculo virtuoso que es muy amplio, ¿sí? O sea, que por eso determinar un concepto, cuando a veces se lo relaciona solamente con los agrotóxicos, nos queda corto, ¿sí? Porque también es al ser un lugar de encuentro, por ejemplo, una feria, es un lugar de donde podemos intercambiar conocimientos, experiencias, se pueden generar cosas. Justamente ahora también estamos pensando no solo en la feria, sino también en el entorno que nos rodea, el tema urbano, residuos, hay un montón de cuestiones que se pueden plantear. Y todo eso lo llamamos agroecología, ¿sí? Y seguramente es mucho más amplio todavía. Pero esta es una primera parte que por lo menos es porque nosotros le ponemos este nombre, porque cumple con estas cuestiones que estuvimos hablando. ¿Campesinos y campesinas que van normalmente a vender? Sí, nosotros concretamente acá en la feria van tres productores, tres familias productoras y trabajadoras de la tierra que viven de eso, ¿sí? De Desvío Orijón, de Montevera, Arroyo Leyes, y después mini productores le llamamos porque vas a ver stands donde, bueno, ahora que hay temporada de cítricos, de paltas, también son productores, o sea, de sus propios árboles, que los trabajan y los cuidan, pero generalmente son familias conformadas por hombres y mujeres, ¿sí? O incluso por mujeres solas también, en algunos casos, que esa otra característica para poder hablar después, si quieren. Y ya te digo, y generalmente la mayoría está aprendiendo a trabajar la tierra, así que también cada tanto encontramos algún choclo de alguien que empezó de alguno de los feriantes, como Fernando, que siempre trae alguna cosa nueva, o batatas. Él mismo no se considera productor, pero trae verduras realmente muy buenas, y son de él y de su tierra. Sí. Bueno, perfecto. ¿Qué les parece si vamos a escuchar un tema y después seguimos charlando sobre esto que nos decías? Dale, buenísimo. Perfecto. Gracias. Fuego que se expira. continuamos en Desde el Barro por Radio Chava Roma 107.1. ¿Qué estábamos escuchando, Ari? ¿Nos contás? Sí, lo que estábamos escuchando era Pobre Vaca. Los que tengan muchos años como algunos de nosotros van a conocer esta gran banda. Este disco es del año 2003. No parece que haya sido hace tanto, pero ya hace 17 años que salió ese disco. De esta banda que de vez en cuando se junta y que no pierdo esperanza de que se vuelva a juntar. Otra vez que hablé con Camilo, les cuento así. Hablé con Camilo y me dijo, sí, vamos a remasterizar el disco y seguro que vamos a tocar. Bueno, esto pasó hace como 2 años. Lamento esta parte de la información, pero bueno, esperamos que le vuelvan, que vuelvan a tocar, porque los recitales de Pobre Vaca, la verdad que se extrañan. Gran banda, gran banda. Muy bien, muchas gracias. No pierdas las esperanzas, Ari. Siempre se vuelven a juntar. La esperanza es lo último que se perdió. Es lo último. Mirá cómo estamos haciendo el programa de radio. Si hay algo... La verdad. Se te escucha un poquito despacito, Magui, te aviso por si podés hablar capaz que o más fuerte o acercarte al micrófono o algo de eso, porque no son muchas las posibilidades. Acercar el micrófono. Ahí está. Ahí mejoró. Muy bien. Bueno, continuamos entrevistando a Matías de la Feria Agroecológica de Candioti Sur. Y mi pregunta, como para comenzar esta segunda parte, Matías, es ¿cómo surge el contacto con los productores? ¿Cómo es que ustedes se acercan a ellos y empiezan a conocer, digamos, a conocerlos para poder llevarlos a la feria? Bien, sí, como consumidor, como te comentaba al principio, que fue como surgió todo, con esto hoy en día obviamente no es lo mismo que hace un año y medio cuando empezamos. Éramos 3 puestos nomás, de los cuales había un solo productor, ¿sí? Que con su generosidad aceptó la primera invitación a participar y bueno, y luego se fue generando como una sinergia con otros productores que también necesitaban algunos canales de venta. En un momento que piensen que hoy que ha cambiado mucho todo en muy poco tiempo, hoy ya tenemos mapas donde podemos encontrar los productores agroecológicos, donde todos hemos aportado nuestro granito de arena y podés hasta contactarte por teléfono con alguno de ellos. Pero hace un tiempito, era hasta hace, ya te digo, menos de un año y medio, era un poco acercarse también incluso a su terreno, a donde tenía la chacra o donde tenían sus cultivos, y plantearle una opción de poder vender sus productos, cosa que también era necesario. El tema, cuando comenté al principio, el inicio de todo, de la feria, también una variable importante era que los productores agroecológicos, para poder seguir incentivando esta producción, requerían unos canales de venta para poder vender sus cultivos, sus verduras, sus cosechas. Entonces, bueno, eso fue generando que haya generado interés en otros que estaban haciendo estas prácticas y que no eran valoradas por ahí en otros lugares donde no se les daba ese plus, que era este cuidado especial que hacían a la tierra. Bueno, permiso, Magui. No nos estamos pudiendo avisar. Estas cosas pasan. Vos comentabas hace un rato que este proceso de la aparición de ferias agroecológicas es un poco que nace, o por lo menos el primer hito que encontrás es la aparición de la Verdecita. Sí, sí. Ahí va, que ya sucedió hace varios años, y ahora está. Ahora ese proceso se está acrecentando y se está consolidando. Hay varias ferias en la ciudad, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo en eso siempre digo que tuve el honor de conocer a Chabela, a Virginia también, que la conozco, de La Verdecita. A ellos, yo justamente empecé a participar en las ferias cuando las hacían en la legislatura o en Emaús, en el barrio Centenario, lo cual, imagínate que esto fue hace 7 años atrás, y hoy lo que vos decís, yo creo que ha surgido por la necesidad también, que ha habido una demanda importante, ha crecido la demanda, ha crecido la información, ha cambiado la conciencia de las personas. Entonces esto ha habido una búsqueda de este tipo de ferias, ¿no? También ahora con esta cuarentena con esta pandemia que estamos viviendo, también se ha demostrado que la feria de cercanía es una solución importantísima, y no solo la no solo la feria en sí, sino que los productores sean cercanos, ¿sí? O sea, que no traigamos productos de otros lados cuando tenemos acá un cordón hortícola importantísimo. Pero volviendo concretamente al punto, sí, hoy en día realmente podemos hablar de varias ferias que están muy consolidadas, y yo creo que tenemos margen para crear muchas más ferias, porque ya te digo, se van multiplicando incluso las prácticas. Estamos viendo también una transición de los de gente que quiere cambiar prácticas tradicionales con veneno a prácticas más cuidadosas con el medio ambiente, y para eso necesitan, ya te digo, canales de venta, o como ferias, mercados, lo más cercano posible. Ahora, perdón, Maggie. Perdón, le interrumpí. No, por nada. Viene bien la pregunta, porque mencionaste la cuestión de la cuarentena y te quería consultar en relación a eso, porque bueno, fue un momento económico difícil para muchas personas, sí. Y la feria, sobre todo, se nuclea en lo que es comunitario, digamos, en el compartir un espacio. Y durante el tiempo de encierro, por lo menos sufrió la ciudad, ahora ya no está, digamos, ¿cómo fue que pudieron adaptar prácticas, si es que pudieron hacerlo, porque no, sí. No se ha logrado, digamos? Y fue muy difícil, la verdad que hoy ya viste que tenemos como una memoria cortoplacista, ya nos olvidamos qué pasó, pero hace muy poco, hace 2 meses atrás, estábamos en cuarentena absoluta, o sea, no podíamos juntar, no podíamos hacer nada, y la verdad es que hay muchas familias que dependían, a veces el único sustento es la feria, entonces, claro, generaba era un gran problema. Igualmente, como feria, ya prácticamente no solo somos una feria, sino somos un grupo de personas, de gente que también intentamos buscar soluciones entre todos y todas. Entonces, lo digo esto porque tratamos de gestionar la ayuda, el IFE, por ejemplo, aquellas personas, aquellos miembros de la feria que no tenían acceso a las computadoras, por ejemplo, o acceso a un celular con Wi-Fi. Eso fue lo más duro. Y después también vimos que la demanda de la sociedad estaba pidiendo también, necesitaba lo esencial que era el alimento. Entonces generamos un bolsón que tampoco fue fácil, pero bueno, pudimos hacer y tuvo muy buena demanda. Así que con eso fuimos ahí zafando más o menos las semanas que no podíamos feriar, ¿sí? Hasta que, bueno, pudimos volver después de, ya te digo, 2 meses de encierro, una cosa así. Ahora ya no me acuerdo bien, pero seguro al principio. Sí, el tiempo lo cual está... demostró también eso, demostró que la conectividad, la cercanía, o sea, había varias fallas que no teníamos en cuenta pensando que todo siempre era infinito, ¿no? Pero bueno, se demostraron que hubo varios temas que hay que seguir analizando y seguir pensándolo, ¿sí? Claro. Sí, te iba a decir que a partir de lo que decías, que sí, que el tiempo está muy complicado de medir este año, ¿no? Una semana puede durar un año, ¿no? Claro. Se acomoda todo. No, te quería preguntar, si un productor quiere acercarse a la feria para ofrecer sus productos ahí, ¿tiene las puertas abiertas? ¿Cómo contactar con ustedes? Sí, generalmente cualquier feriante, lo que tenemos unas características, tenemos... hay unos requisitos para participar de la feria. Obviamente, el primero es que sea agroecológico, ¿no? La producción, ¿sí? Tenemos en contacto varios productores que, lamentablemente, también hay que ser consciente de algo. La feria tiene una demanda determinada, ¿sí? Si nosotros incorporáramos más productores, generaríamos un desequilibrio con los que están actualmente y los que vienen sosteniéndola hace bastante tiempo. Lo que sí estamos haciendo es... preparando esta base de datos de personas que podrían participar para poder replicarla en otros barrios, ¿sí? Es decir, que el productor que hoy no pueda participar en Candioti Sur, tal vez pueda participar en alguna otra zona que tenga una demanda interesante, porque lo han planteado, aparte, gente de barrios que se acercan acá y dicen, che, ¿por qué no ponen tal feria en, no sé, Mario María Selva o más al norte, o Guadalupe, o no sé, distintos lugares? Generalmente el contacto lo hacemos a través de las redes sociales, se comunican, entonces se presenta un poco cuál es el emprendimiento, qué tipo de producción tiene, Y lo que te digo, en caso de que no podamos incorporarlo por una cuestión de demanda, o sea, porque no tampoco tenemos tanta gente que viene a comprar como para poner una feria. Ojalá pudiéramos multiplicarla por un montón más, pero lo que sí hacemos es tomar todos los datos, mantener el contacto y preparar todo para poder replicarla en algún otro lado. Que incluso no tiene que por qué, no tenemos que por qué ser nosotros, sino que puede haber grupos u organizaciones que les interese, se pueden contactar y podemos articular estas cuestiones. ¿Qué días y qué horario funciona la feria? Bien, funciona todos los miércoles, es un día de semana, porque también eso lo pensamos en su momento. Al principio fue mensual, después quincenal, ahora es semanal. Todos los miércoles de 9:30 a 1:30. Este es horario de invierno. Seguramente en verano le adelantamos un poquito porque ya empieza a apretar bastante el sol al mediodía. Pero eso siempre se va informando con antelación en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Perfecto. Comentar que en nuestras redes sociales se compartió el perfil de la Feria Agroecológica a partir de... Las etiquetamos en las publicaciones, así que quien se quiera comunicar así puede entrar de ahí o nos pueden preguntar a nosotros también y les pasamos el contacto. Genial, buenísimo, porque la verdad que las redes hoy, bueno, estamos en ese proceso digital que todo es a través de redes, pero bueno, acá tenemos la posibilidad de vernos los miércoles cara a cara. Y bueno, y conocernos. Pero sí, todos invitados a escribirnos o cualquier duda que tengan, consultarnos, no hay ningún problema, al contrario, aceptamos y todo es bienvenido. Ahora estamos, sí que les cuento una cosita, la semana que viene, que es el día 29, que es el miércoles que viene, preparando un poco lo que es el Día de la Tierra, el día 1 de agosto, el Día de la Pachamama, vamos a hacer una feria un poco especial, vamos a articular algunas acciones con casas de semillas del litoral, vamos a hacer una mesa de intercambio de semillas, también va a ser ese día concretamente, porque estamos dentro de lo que es el mes del plástico, va a haber un punto verde de recolección de plásticos, eso lo va a hacer la Municipalidad de Santa Fe a través de su área de medio ambiente, y bueno, seguramente alguna cosita más que estamos ahí viendo si hay alguna charla. Justamente queremos ver si alguna persona especializada, algún ingeniero agrónomo o ingeniera que pueda acercarse. Estamos en eso ultimando detalles, pero lo que digo es que va a ser una edición especial por el Día de la Tierra, de la Madre Tierra. Así que todos invitados e invitadas. Vamos todos. Vengan todos. Así que bueno. Bueno, Matías, muchas gracias por este espacio y por compartir un poco del trabajo que hacen todas las semanas. Está buenísimo, así que muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y cuando quieran, a disposición. Un abrazo a todos. Igualmente. Y muy buena música. Gracias. De mi época. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Adiós. ¿Un poquito de música? Un poquito de música. Vamos con la música. Una buena idea. Como los astros. todo intacto y mi raíz rota. Lo cierto en su quejido, los restos de la vida. Continuamos en Desde el Barro por Radio Ochava Roma 107.1. Piki, ¿nos contás qué estábamos escuchando recién? Estábamos escuchando Infusión Camachuy, un tema que se llama Cuerpo Seco. Muy bien. También podríamos... Increíble disco, sí, el disco completo. Además del dial de la radio, ¿también podemos salir por internet, Maggie? Sí, también salimos por internet. De hecho, aprovecho este momento para mandar un saludito a mi prima Mora, que me está escuchando desde Buenos Aires. O sea que si ella puede, también nos pueden escuchar desde otros lados y desde internet. Hola, Mora. Escuchar... Nos pueden escuchar por www.ochavaroma.org y ahí van a tener un enlace que los va a llevar a escuchar la radio online. De hecho, lo pueden encontrar directamente. Así que para quien quiera, este link además lo pueden encontrar en nuestras redes sociales, que tenemos Instagram, arroba desde el barro esta fe, y también tenemos Facebook, que es igual, arroba desde el barro esta fe. Así que nos pueden buscar por ahí. Y si no, nos pueden escribir mensajes, saludos a cada uno, por donde quieran, y nosotros vamos a tratar de estar atentos y enterarnos, y comentamos sí. Al aire. De hecho, recordarles que el Piki dejó una adivinanza para que respondan. No sé si han llegado respuestas, pero bueno, para tenerlo en cuenta, digo. Ajá, a ver, Piki, por las dudas, antes de arrancar, sí, para mí que la tenés que recordar. Recordala. ¿Qué tienen en común Diego Armando Maradona, la nota más alta que uno se puede sacar en la escuela o en la universidad, con este programa? ¿Puedo tirar una pista? El año pasado. La semana pasada algo se dijo al respecto. Esa toda la pista. Ah. Sí. Bueno, bien. No sé si lo voy a adivinar yo, Tengo muy mala memoria. Es muy difícil. En el próximo bloque otra pista, por favor, Piki. Por favor, Piki. Bueno. ¿Quieren que pasemos al momento que nos toca? Que es... ¿Qué nos pasó en la semana? Me parece muy bien. Y ahora quiero arrancar yo, hoy. Opa. Bueno. Siempre nos peleamos porque nadie quiere arrancar. Yo quiero arrancar. Lo que me pasó esta semana es que confirmé que el Piki no está loco. Lo confirmé. ¿Cómo? Decía que sí, lo dudamos. La semana pasada dudamos a ver si lo que estaba contando no había sido un sueño. Es un buen dato. Para que no me tenían fe. Los que creíamos que, como yo, me hago cargo, yo no le tenía fe, pensé que estaba loco. Y bueno, resulta que pasé por la puerta de la Federal y confirmé lo que el Pique había dicho la semana pasada. Había un patrullero con un cartel. No era... Bueno, ahora vamos a aclarar un poquito. O sea, mi recuerdo, por lo menos, de lo que había contado el Piki, era que el cartel pedía por la aparición de Facundo Castro. No era así, no era un cartel con una protesta, como diciendo, reclamando, queremos la aparición con vida de Facundo Castro, sino que era un cartel policial en donde se pedía información sobre el paradero de Facundo Castro. Bueno, pero que estaba dentro, efectivamente, de un patrullero, digamos. Estaba en la ventanilla de un patrullero. ¿Donde el patrullero donde parado en la puerta de la Federal? Visto. Exactamente, sí. Así que sí, no es... Yo a partir de eso pasé todos los días por la Federal, y no es que me quede cerca, pero pasaba todos los días para corroborar, y después vi que decía, buscamos a Facundo Castro. Sí. Ah, bueno, y ahí, bien, bueno. Bárbaro. Sí. Genial. Bueno, yo puedo seguir. Dale. Muy bien, seguir, hoy todos queremos hablar. Sí, porque qué pasó bueno. Algo muy extraño. Esta vez iba a hacer una reflexión sobre el Día del Amigue, pero sucedió esto que lo superó, digamos, lo superó. Ayer estaba en mi casa almorzando y me tocan el timbre, y atiendo, y era un señor que me dice que tenían un arreglo floral. Y yo le digo como, ¿qué? Sí, tenemos un arreglo floral para flaca. Y yo digo, bueno, esperame, bajo, esperando que se confundió de dirección, porque acá la numeración está mal. No, era 1922. Resulta que tenía una tarjeta que decía para la mujer más hermosa del mundo. Y era anónimo, y la persona a quien estaba dirigida era flaca. Creo que la persona que envió el arreglo floral no tuvo en cuenta que en esta casa vivieron por lo menos un mes y medio 4 mujeres, las 4 éramos flacas, y nadie sabe para quién es ese arreglo floral. O sea, no sabemos ni siquiera sé para alguna de nosotras. No, tremendo. A mí se me ocurre decir, bueno, estuve como todo el día pensando quién había sido. Digo, bueno, mando un mensaje a la florería para que me digan quién es esta persona. Resulta que desde la florería el envío fue anónimo. Y no solo eso, sino que es un arreglo floral muy caro. Si esta videollamada saldría así al aire, lo mostraría, porque posta que es un arreglo floral caro. La persona gastó mucha plata y no sabemos para quién fue enviado ese arreglo floral. Y ahora es el living de mi casa y no sabemos para quién es. Así no que solo para quién, sino que de quién. No se sabe nada, básicamente. Claro, claro. No se sabe nada y encima sabe nuestra dirección. Esa es la peor parte. Entonces, claro. No sabemos ni para quién ni de quién. No sabemos. El florista anónimo llevó este arreglo floral. Quedó igual en casa, creo que porque somos mayoría. Como somos dos acá y la verdad es solo una, ya fue, nos lo quedamos nosotras. Además, lo único que tenían era la dirección. Es de la casa. Lo único, sí, el nombre claramente no lo tenían porque flaca. Extrañísimo. Buenísimo. Esas cosas suceden hoy en día. Sé que suceden, sí. Yo tampoco lo sabía. Muy bueno. Qué loco. ¿Alguien más tiene algo para contarnos? No. Yo tengo mi tema. Es algo que me enteré en realidad, pero algo que me enteré de hace mucho tiempo. Y que, no sé, me parece interesante también como para este espacio. Y es, una forma que me enteré que tiene que ver con la resistencia a la dictadura. Una forma de resistencia que por ahí siempre está un poquito apagada, que es básicamente, bueno, en lo laboral, cuando una de las cosas que hacían los dictadores en la última... del 76 al 83 es la expulsión o la cesantía de los docentes que podían estar comprometidos con alguna causa. Y el otro día en una cena con amigos, Hugo Cosman nos comentó que, bueno, él fue cesanteado y que acá la escuela Pizarro tenía un director que estaba muy vinculado con organismos de derechos humanos, con Madre Plaza de Mayo. Básicamente lo que hacía él es llamarlo y darle trabajo a las personas que eran expulsados de la universidad. Y bueno, eso como me pareció algo lindo como para contar, algunas cuestiones de resistencia que por ahí son silenciadas y que parecen algo poco trascendente, pero en realidad para ese momento era algo fundamental para quienes pudieron sobrevivirla en ese momento. Genial, Pequi. Muy bueno eso. Muy bueno. No sé si alguien tiene algo más que contar. Yo, en todo caso... Yo tengo una cosa, pero es una cosa media de... no sé cómo explicarlo. Hoy es el cumpleaños de mi abuela. Cumple 96 años. Y no sé, como que le quiero mandar un saludo porque la quiero mucho. Pero está perfecto. Sí, ¿y nosotros nos podemos sumar al saludo? Sí, feliz dale. Cumpleaños. ¿Cómo se llama tu abuela? Mi abuela se llama Blanca. Blanca, feliz cumpleaños, cumpla, Blanquita. Que lo cumpla feliz. Sí, lo gracioso es que le llevamos una torta y mi mamá le compró una vela muy extraña, que además de que tenía música, era como que se prendían las velitas y cuando se empieza a prender más, se abre un pétalo y queda como una cosa muy extraña. Sí, lo grabé y todo. Wow. No sabía que existía eso. Y fue muy curioso y nada. Y fue un momento divertido. Está muy bien. Había que hacer algo muy genial además para reemplazar las 96 velas que corresponderían a la torta. Claro, claro, si no saldría más caro. Una torta demasiado grande. Claro. Claro. Así que bueno. Yo antes de que cerremos el bloque, porque hablamos del tema lateralmente al principio y a partir también de lo que hablaba el Piqui recién, quería sumarme y seguramente sumarnos como programa al pedido de la aparición con vida de Facundo Castro, al reclamo de todos los movimientos de derechos humanos por la aparición de esta persona desaparecida en democracia hace un par de meses nomás. Así que ya que hablamos del tema, lo hablamos lateralmente a partir de una anécdota graciosa, pero no quiero que quede ahí y que nos podamos sumar desde el barro a este reclamo. Genial. Espectacular. Seguimos entonces con esta edición número, no me acuerdo cuánto, de Desde el Barro. Sí me acuerdo, pero no lo voy a decir. Y seguimos y arrancamos, si les parece, a recorrer la cartelera. La cartelera de estos días. Arrancando primero por comentar que va a haber un nuevo canal de YouTube del Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe, en el que se van a poder ver, entre otros contenidos, los recitales y las obras de La Seguimos en Vivo, los recitales y las obras también de Las Niñas y los Niños La Seguimos en Casa, el ciclo de youtubers en pantufla, las entrevistas de Zoom Fónico y Artivistas y recitales de música de cámara. Todo esto se va a poder ver en este nuevo canal de YouTube del Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe, en este momento en el que los eventos públicos no están pudiendo existir o llevarse adelante. Esta forma, bueno, nos permite seguir estando cerca de los artistas que tenemos ganas de seguir. Magui, ¿estás ahí? Arrancó, sí, estoy acá. Perdón, la vida cotidiana y esto de trabajar desde la casa provoca esas cosas, ¿viste? Es así. Es complicado, sí. ¿No? Sí. Animales se desastrosan. Bueno, para empezar con la cartelera, el día jueves estamos con el ciclo La Seguimos en Vivo en la cuarta semana de julio. Sería el día jueves porque hablo del que hoy, ¿no? A las 21 horas va a estar en el Teatro Español de Reconquista Voces de Intillaco, un grupo con casi 20 años de recorrido, nacido en el corazón de la cuña boscosa santafesina. El pueblo de Intillaco, que significa sol y agua en checo, en quechua, folclore de proyección con ensambles y arreglos magníficos. Hay gorra virtual. Después, a las 22 horas, en el Teatro Provincial Ideal de Venado Tuerto, se presenta Damas de Noche, una banda nacida en Venado Tuerto, una creación artística y proyecto itinerante del negro Edgardo Vélez, quien asegura que la música de grupo es un viaje por las canciones autóctonas y urbanas del cancionero argentino, también con gorra virtual. Perfecto. Mañana viernes a las 20 en Rafael, en el Cine de Teatro Municipal Manuel Belgrano, aunque los lugares en los que van a ser, ya lo dijimos la otra vez, no importan demasiado porque hay que seguirlo sí o sí por internet. Van a estar Miguel Figueroa y Silvit Llori. Miguel Figueroa con su grupo Amanecer Campero haciendo Chámame del Mejor y una performance teatral a cargo de la actriz Silvit Llori. Va a hacer esto también con gorra virtual como casi todo en Rafaela a las 21 horas acá en el Centro Cultural Provincial Paco Urondo. Va a estar nada más y nada menos esta banda que, bueno, nos estuvo acompañando en la voz de Irene Marchi la semana pasada. Ahora, mañana nomás a las 21 horas van a estar tocando ahí en vivo la banda ganadora de la Bienal de Arte Joven en 2014. A las 22 en la Sala Labardén de Rosario va a estar Ilustrasónicos, un show que combina en vivo la pintura y la música. En esta ocasión su obra va a estar inspirada en temas tributo a los Beatles, así que promete estar muy bueno. Mañana la seguimos en vivo que desde las 21 horas. Muy bien. Después, para seguir con el sábado 25 a las 20 horas, en el Centro Cultural, bueno, yo lo Montirini, igual acabas de decir que no tiene mucho sentido, pero bueno, para saber por lo menos de dónde son las bandas. Cholo Montironi, un show imperdible del bandoneonista, director de orquesta, arreglador y compositor que cumple 90 años y que debutó en 1942 tocando en la orquesta típica Astral. Después, acá lo interesante. Lo interesante es que Cholo Montironi va a estar tocando en el Centro Cultural Cholo Montironi. Sí. El que le da nombre ahí, en Granadero Baigorri. Muy bien. Bueno, después a las 21 horas en Santa Fe va a estar el grupo Cali, que es una banda conducida por Darío Sanco, nacida en Santa Fe Capital en 1989. Mira, desde antes que yo. Más de 3 décadas tocando música popular con la cumbia con su mejor exponente, con gorra virtual. Eso a las 21 horas. Y a las 22 va a estar de Rosario Los Cuentos de la Buena Pipa. Por curiosos siempre buscaron quebrar los límites de la canción para abrir la puerta a una fusión inagotable de diversos géneros. Y así es como lo definen. Gorra virtual también por Mercado Pago. Perfecto. El domingo, a partir de las 19, va a continuar un ciclo que ya lleva muchas presentaciones, alrededor de 17, 18 presentaciones, que las primeras se llevaron adelante en el Solar de las Artes y las últimas 2 o 3 y las próximas que vienen se están llevando adelante en la Asociación Cultural El Puente a las 19 horas. continúa el ciclo que se llama Yo Canto en Casa, lo van a poder encontrar así en Facebook o en Instagram, que es un ciclo que comenzaron a llevar adelante algunos músicos de la ciudad ahí en el Solar de las Altas, y que bueno, que decíamos que ahora se mudó al puente. Este domingo a las 19 en este ciclo van a estar Sipo y los Diptongos, el dúo Orilleras y Moreno Pereira con su proyecto Acuífero. Esto a las 19 horas el domingo, pero no solo este domingo, todos los domingos este ciclo se va a seguir llevando adelante. También a las 19 horas continúan, la seguimos en casa, con un recital en Funes, en donde va a estar Liberty Bird, que es una banda formada con músicos de Rosario, Funes y Roldán. A las 20 horas, acá en el Centro Cultural Provincial Paco Urondo, van a estar Laser Flip y Dante Leonel, una banda indie pop y punk rock alternativo de Santa Fe, que surgió ahora hace poquito, a principios de 2018, y ya tiene grabado su primer material de estudio el año pasado. Dante Leonel es un cantautor santo tomecino que suma guitarras criollas. Y a las 21 horas, por 5 RTV, en la Sala Labardén de Rosario, se va a llevar adelante el primer Festival Cultural Online Río Rosa, en donde van a estar Expiral, Seymour y Manu Piró. Va a haber galería de emprendedores, intervenciones artísticas, peluquería, fotografía experimental, DJ en directo, todo muy experimental este festival que se va a llevar adelante en Rosario y que se va a poder seguir en www.riorosa.mitiendanube.com. Eso para la gorra virtual también. A todo esto, Maggie, esta cartelera está muy llena de cosas. Después, ¿vamos a publicar algo de esto? Para que la gente pueda seguirlo. Porque son muchísimas cosas las que dijimos. Ya. Bueno. Dale. Bueno, cómo no, vamos a buscar la forma de publicarlo, pero de todos modos. No es fácil, pero si quieren estar atentos a las publicaciones, pueden seguirnos en arroba desde el barro hasta fe, tanto en Facebook como en Instagram. Así que para que tengan nuestras redes. Genial. Un programa hecho con casi nada. Agua, tierra y gente. Camino por el parque de diversiones y un perfume me envuelve. Es de una catanga enojada, el olor es muy fuerte. Todo pasa. Nos subimos al simulador virtual. La gente mira nuestras caras. Pasamos a ser la atracción. Los juegos más extremos siempre avisan. No tener responsabilidad si te da un infarto. Hasta en el ocio nos hacen acordar que somos engranaje para la vuelta al mundo. Sin contrato, monotributo, todo veloz, todo vértigo. La vuelta al mundo, escribió Florencia Ortiz. Pestaña de sol, débil reflejo en el mar, mágica música que nadie oyó, subo a mi techo a escuchar. ¿De dónde sos? ¿A dónde vas? Saca la duda de mí. Tu corazón sabe cantar. En mí. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. escuchan? Hola, hola. Tu corazón sabe cantar, deja tus uvas en mí. Seguimos acá con Desde el Barro y ahora con la presencia estelar en este programa de nuestro amigo, muy relacionado con este programa desde antes de sus inicios, que es nada más y nada menos que Demian Pozo. ¿Qué tal, Demian? ¿Cómo andás? Ahora sí habilitate el micrófono, porque tenés el micrófono cerrado. Ahí está. Bien. ¿Ahora puedo hablar? Ahora podés hablar, sí. Ahora sí. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola, bien. Bien, excelente, excelente. Buenísimo, bueno, primero que nada le vamos a contar que Demian es una de las personas a las que podemos sumar a este programa gracias, por decirlo de alguna forma, a esta cuarentena, porque no está acá en Santa Fe. Él vive en Buenos Aires y de hecho no solo vive en Buenos Aires, sino que está encerrado en Buenos Aires como la gran mayoría de la gente que vive en el AMBA. Así que bueno, lo invito por encontrar algo positivo de esta pandemia. Exactamente. Por encontrar algo positivo esta pandemia, me da la posibilidad de participar del programa, que si no, no hubiera podido. Claro. Exactamente. Bueno, estábamos pensando una forma de recorrer una extensa carrera musical como la del Demian, tratando de... El Demian, así le decimos nosotros. Eso van a tener que disculparme, pero para mí siempre fue el Demian y no me lo voy a poder sacar de la cabeza. Igual, una extensa carrera musical de hace ya muchos años, sí. Igual yo quiero decir que el nosotros solamente a mí no me implica porque yo le digo Demian. Para que sepan todo, hay todo un no debate entremos, en el grupo de amigos, ¿cómo se llama? Por favor, no entremos pero, en eso. <por favor. risa> Acá cada uno le puede decir como quiere. Como salga. Sí. Bueno, decíamos una extensa carrera y con muchos colores y formas y géneros. Así que bueno, pensamos una forma para organizar este recorrido y dijimos, vamos a arrancar por la música popular. El Demian dentro de la música popular latinoamericana, dentro de todas las cosas que hace, participa, por ejemplo, en este momento en un grupo que se llama La Posta y que es lo que estamos escuchando de fondo. Bueno, podríamos seguir contando, pero vamos a dejarlo hablar al Demian, que el pobre no está hablando nada. Contanos un poco cómo fueron tus principios acá en esto de la música popular para después, bueno, seguir yéndonos a los otros colores de tu carrera. Bueno, La Posta, digamos, ya existía antes de que yo entre, digamos, yo no soy miembro fundador del grupo. Surgió como un grupo que organizaba una peña folclórica, donde se tocaban más o menos unas 60 chacareras por noche, y cuando terminaba la tanda de folclore se tocaban unos 60 temas más, que eran, no sé, temas de Serú Girán y de Spinetta Jade, pero hechos cumbia o candombe, porque, digamos, el director musical de La Posta es el Mati Surgi, también santafesino. Uf. Que bueno, que además de compositor de muchísimas canciones, eso, tiene como en su haber y su memoria miles y miles de canciones que sirven para animar cualquier fiesta. Y entonces en esas peñas se hacían, en una época creo que mensualmente, se juntaba mucha gente, se armaban altas fiestas. Y yo entro al grupo después de varios años de que ese grupo ya existía. pasó que, bueno, cuando con Jingo Biloba dejamos de tocar porque el Memo se fue a Australia y el baterista Jorge se volvió a Santa Fe, yo quedé como huérfano de grupo. Y entonces me adoptaron los de La Posta. Entré primero como, hice un par de apariciones como invitado, y después ya me quedé, ya me adoptaron definitivamente. Y el grupo empezó a virar directamente hacia las composiciones del Mati. Entonces empezamos a hacer eso, música original. Y de ahí surgieron dos discos, básicamente. El primero, que se llama Bailá, que es del cual estamos escuchando la canción esta canta. Uh-huh. Y el segundo disco se llama Que nos una, que es el segundo. Y bueno, por el momento ahora no estamos tocando por una cuestión también geográfica, de que estamos todos desparramados, y bueno, se hace bastante imposible llevar adelante el proyecto. Pero bueno, yo eso, me incorporé al grupo más en la parte, en la parte histórica del grupo, donde empezamos a tocar más música original. Y eso, como identidad de grupo más clara, digamos, no tan tradicional folclórica, sino como más propia del grupo. Ahí va. Cuando nosotros pensábamos en tu carrera dentro de la música popular, también recordábamos tu participación en otros grupos, ya eso sí, hace muchísimos años, grupos como La Bordona, por ejemplo. Bien. Está bueno que me hagan acordar ustedes de las cosas. Pasó tanto tiempo de algunas cosas que por ahí yo no me acuerdo. Sí, La Bordona viene mucho antes. Viene de mi época, creo que yo estaba todavía en la secundaria. Tipo fines de la década del 90. Sí. Un grupo de tango, ¿para qué? Grupo de tango, blanco y negro, imagínense. Yo estudié música en el CREI, ahí en Santa Fe, y mi profe de guitarra era el Rafa Gómez. Entonces, él ya había armado ese cuarteto de tango, La Bordona. Y cuando se fue el otro guitarrista, el Fede Crisalle, creo que es actual ministro de Cultura, algo así, uh-huh. O secretario. Sí. Bueno, yo entré a reemplazar al secretario, La Bordona. Y estuve varios años, estuve como, no sé, desde el 98 hasta el 2003. Algo así. Uh-huh. Mil años, no puedo ni creer la cantidad de tiempo que pasó. Si te parece... escuchamos un tema de La Posta y después seguimos recorriendo algunos otros momentos y formas de tu música en el tiempo. Dale. Ando buscando el fuego y ando buscando el fuego que nos una, que nos una, que nos una, que nos una. Ando buscando el fuego, ando buscando el fuego, que nos una, que nos una, que nos una, que nos una. la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la buscando el fuego que nos una, que nos una, que nos una, que nos una, ando buscando el fuego, ando buscando el fuego. Algún día les voy a contar lo que sufro operando con este programa. Pero bueno, lo que estamos escuchando ahora ya... lo que estamos escuchando ahora es Jingo Biloba, que es la banda que creo que es en la que más años estuviste y es, todavía está, de alguna forma, o de las formas en las que se puede estar. Sí, estamos encontrando nuevas maneras de estar. Como todos. Sí, pero bueno, para nosotros... podríamos decir que la pandemia para nosotros arrancó mucho antes. Claro. Porque, digamos, vivimos en partes distintas del mundo hace muchos años. Pero sí, hace como... El Jingo empezó en el 2001. Y bueno, sigue estando ahí. Queda en los tiempos en que donde no estamos tocando, sigue estando. Como queda ahí en estado latente. Y eso... queda clarísimo cuando se juntan y sale algo nuevo, algo para hacer siempre, algo para seguir siendo. Es lo que tratamos de hacer, o sea, cada vez que nos juntamos tratamos de no ser una caricatura de nosotros mismos, sino por lo menos hasta ahora se vino dando así, como cuando nos encontramos tratamos de buscar algo nuevo para decir, ya sean nuevas canciones o nuevas versiones. O pensar eso, una nueva manera de sonar. Genial. Bueno, este bloque entonces, a partir de centrado en Jingo Biloba, estaría más dedicado a tu vida dentro del rock, más precisamente. Sí. Pero que no arrancó con Jingo Biloba. No arrancó con Jingo Biloba. No, pero no puedo creer que estás ofreciendo TV. Siento que tengo 190 años. Perdón por esto, Daniel. Sí, perdón por antes eso. De Jingo Biloba teníamos una banda con Jorge Mocker, que es el baterista de Jingo Biloba. Teníamos una banda antes, en la secundaria, que se llamaba Coda. Uh-huh. Eso fue año 99-2000. Duró muy poco esa banda. Cuando se disolvió, formamos Jingo Biloba. Como que con Jorge en realidad nunca dejamos de tocar. Cuando se separó esa banda, cuando se separó Coda, nos seguíamos juntando a dúo, batería y guitarra, a zapar, hasta que decidimos buscar gente para armar una nueva banda y lo llamamos al Memo Belzer, que se sumó, y eso, fuimos un trío durante mucho tiempo. Uh-huh. Y bueno, la historia de Jingo Biloba, decías, arrancó en 2001 cuando estaban todos juntos acá en Santa Fe. Claro, sí. Siguió por muchos años, inclusive se fueron y siguieron estando todos juntos en Buenos Aires después en algún momento. Claro, en un momento mudamos el grupo acá a Buenos Aires y seguimos tocando un tiempo más, grabamos cosas acá, y estuvimos tocando hasta que, bueno, cada uno siguió caminos distintos. Geográficamente, digamos, eso. Estamos viviendo en lugares distintos. Y eso, nos vemos muy cada tanto. Pero bueno, hasta ahora siguieron saliendo cosas nuevas. Uh-huh. Sí, es como que se vinieron preparando para esta pandemia de antes, estando a la distancia, haciendo cosas que bueno, que gran parte del resto del mundo tuvo que empezar a aprender a hacerlas ahora. Sí, ya las habíamos hecho, nosotros las hacíamos. Sí. Claro. Un tipo experimentado. Tenemos hechos dos discos básicamente a la distancia, digamos. En realidad, digamos, nuestra manera de grabar los discos es grabar las bases juntos. O sea, los tres juntos tocando, y después sobre grabaciones y las voces y las guitarras, todo lo que viene después y la mezcla y eso, la postproducción, digamos. Eso ya, bueno, lo hacen separados. Claro, los dos últimos discos, si bien las bases las hicimos juntos, digamos, La Tostada y el Gato, que es nuestro cuarto disco de estudio, el Memo no se había ido todavía y llegamos a grabarlo. Así, los tres juntos, bueno, los cuatro, en ese momento estaba el Pancho Larpín tocando la percusión. Uh-huh. Y después lo continuamos a la distancia. Y en uno de los viajes del Memo para acá, para Argentina, hicimos Desiertos y Jardines, que fue una locura porque fue componer los temas en una semana acá en mi casa en Buenos Aires, con el Memo, y en tres o cuatro ensayos armarlos con Jorge, con el baterista, en Santa Fe. Hicimos una fecha en vivo y al día siguiente los grabamos y el Memo se fue a Australia. Y después fue todo a la distancia. Claro, sí, un delirio. Impresionante. Bueno, a ver, no sé si alguna vez pensaste esto, pero ¿qué es lo que hace Jingo Biloba? Porque nosotros decimos rock, así, como que es una palabra que es muy amplia. Cada uno, todo el mundo que dice rock quiere decir otra cosa en realidad. Pero Jingo Biloba hace una cosa particular que fue, bueno, transformando durante todos estos años de su existencia, pero que es reconocible. Uno escucha y sabe que está escuchando Jingo Biloba. ¿Vos encontraste algo? Y es una pregunta que nos hicimos siempre y nos han hecho mil veces y siempre, nunca dejó de ser difícil de responder. Yo creo que el Jingo Biloba fue, digamos, es rock. Hasta ahí estamos de acuerdo. Es rock. Después todo lo que viene. Y después tiene ingredientes desde la música que escuchábamos de chiquitos en nuestras casas, que escuchaban nuestros viejos, no sé, la música latinoamericana de los 60, no sé, desde Violeta Parra, Biglietti, Zita Rosa, Inti Illimani, y tiene también el grunge de los 90, y tiene jazz, porque hemos estudiado algunas cosas de improvisación de jazz, tiene cosas de música clásica, porque es lo que estudia, así aprendimos a tocar nuestros instrumentos, a través de la técnica clásica de la guitarra, o Jorge, que hizo la orquesta de niños y la orquesta juvenil, toda la parte de percusión orquestal, pero también Jorge tiene lo de tocar tambores en la plaza, de candombe y de rumba, y como esa parte más de eso del la mano en el cuero, así bien, bien rústica. Porque está claro que nosotros, esta división que hicimos de tu carrera en algunos ejes, es bastante arbitraria. Decir que Gingo Biloba es solo rock, que La Posta es solo música popular latinoamericana, que Melocotón, que vamos a hablar después, es solo música para niños, en realidad todo esto se cruza. Sí, yo creo que lo que une todo eso es una búsqueda, digamos, esos tres grupos que nombrás, tienen una búsqueda particular, o sea, una búsqueda de expresión particular, individual de cada uno de los integrantes y como grupo, de buscar algo, eso, de buscar como, no sé, como una forma de expresión personal, como si el grupo fuera tu voz, ¿viste? Como las voces de las personas son diferentes, todas. Uh-huh. Como que la búsqueda de cada grupo tiene en común que la búsqueda de la propia voz del grupo. A grosso modo, digo. Sí, es una pregunta que siempre es muy difícil, está claro. Sobre la identidad. Claro, y después, por ahí podés encontrar influencias. Seguro que hay influencias reconocibles. Qué sé yo, si hablamos de Gingo Biloba, seguro que le escuchás Spinetta o Led Zeppelin o eso, el grunge de los 90. Pero puede haber cosas que están y que por ahí no son tan reconocibles a una primera escucha. También nos ha pasado que, por ejemplo, nos han dicho, uy, se parecen mucho a King Crimson. Y yo creo que escuché no mucho a King Crimson. O sea, conozco 3 o 4 temas, digamos. Y sé más o menos cómo suena, pero no lo siento como una influencia propia. Pero bueno, a lo mejor tenemos como influencias en común. ¿Qué sé yo? Por ahí. Bueno. Sí, Piqui. ¿Hace cuánto te fuiste a Buenos Aires? 10, 15 años ya, ¿no? Yo me vine como en el 2007, 2008, por ahí. Bueno, poco más de 10 años. Y sin embargo, no solamente por Gingo Biloba, sino también hasta, no sé, tu relación con Matías, Jurgin, y también por cosas que vas posteando en las redes, como que noto que todavía tenés algún pie en Santa Fe, particularmente con la, no sé, música que vas compartiendo. El otro día justo compartiste algo de Infusión Camachuí, también de otras bandas. Sí. ¿Qué notás de limitación o de, no sé, algo identitario, algo de, digamos, que tiene el rock acá en Santa Fe, o la música en general acá en Santa Fe, que quizás allá en Buenos Aires no lo veas? O sí. Esto lo pensé bastante. Para mí hay una cosa que tiene de particular Santa Fe. Dos cosas, capaz. Dos cosas muy, muy, muy claras, que son, a comparación con Buenos Aires, ¿no? Que es el tema del espacio físico, digamos, me parece que en Santa Fe hay más gente que acá que dispone de un lugar para ensayar, por ejemplo, de un lugar físico y de tiempo para ensayar. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando vivía en Santa Fe tocando con Gingo Biloba, ensayamos 3 o 4 veces por semana, toda la tarde, o sea, 3-4 horas de ensayo o más, o desde la mañana parar un rato a comer y seguir tocando y tocar, estar tomando mate y comiendo bizcochitos, pensando en los temas y decir, che, esta parte, como estar como a full todo el tiempo pensando en la banda y eso en Buenos Aires es imposible. Y acá lo que yo veo es que la mayoría de los músicos que conozco, es muy difícil sostener un proyecto con esa cantidad de tiempo. O sea, hace falta trabajar mucho para tener, vivir en un lugar, un departamentito chiquito, en el que seguramente no podés ensayar por los ruidos de por el que molestás a los vecinos, y como tenés que trabajar mucho, también es menos el tiempo que tenés para ensayar, en cambio, entonces capaz que ensayas una vez por semana, 2 horas en una sala de ensayo a la que tenés que pagarle las 2 horas, y si te pasás un minuto, ya se te corta el ensayo y tenés que cortarlo, y esperar hasta la semana siguiente que te volvés a ver, como que es... Claro, hay como menos lugar de encuentro allá. Claro. Es más sí. La distancia, más sí. Tiempo prolongado. Es menos el tiempo que podés estar tocando y ensayando, y menos claro. el tiempo extra, lo que está por fuera del ensayo también, es tan importante como el tiempo de tocar. Viste, como terminás el ensayo y te quedás 2 horas cocinando, haciendo un guiso y comiendo, y te seguís charlando y maquinando. Como que eso es muy difícil de hacer acá. Acá es bueno, lograr que 4 personas se junten o 3 personas a 1 hora y termine el ensayo y te tenés que ir corriendo a otro lado a dar una clase, qué sé yo, como que es. Eso sí, es a menos que se dediquen a eso exclusivamente, claro. Que es muy difícil. Sí, pero sí, es muy difícil. Muy poca gente lo puede hacer. Muy poca gente. Eso es algo que me parece que en Santa Fe, no te digo que todo el mundo lo pueda hacer, pero es más posible. De uno. Uh-huh. Y otra cosa que me olvidé que iba a decir. Que se comparten mucho los públicos. Que me parece acá en Santa Fe. En Santa Fe puede ocurrir que ahí, en una fecha, toca La Roda do Samba, que hace música brasilera, y puede tocar un grupo de rock y un grupo de candombe. En una misma fecha y el público es el mismo. Y después vas a un recital de rock. A Tribus, y capaz que mucha de esa gente fue también a ver rock, y como que me parece que hay mucho más intercambio entre los distintos palos. Puede ser. Claro. Por ejemplo, me acuerdo, con Jingo Biloba hicimos una fecha con los Tremendo Quilombo, que hacían música peruana. Uh-huh. De Jingo Biloba y un grupo de música peruana, y terminamos tocando juntos varios temas. Y funcionaba perfectamente, o sea, no quedaba descolgado. Acá vas a un lugar donde se toca rock, en otro lugar donde van la gente que le gusta la música peruana, después tenés los boliches de reggae, los boliches de punk. No. Como que está todo mucho más dividido. Segmentado. Sí. Y bueno, claro. Y ese intercambio, tanto entre los músicos que van a ver bandas de distintos palos y la gente como que... O sea, hay mucho más intercambio y como que hace todo mucho más rico, digamos. Después, a la hora de hacer música, salen bandas como Infusión Camachuí, que el disco ese que hicieron, Espesura, es un no, yes. Yo cuando le doy play al disco, lo tengo que escuchar hasta el final, como no. Mal. Sí. Uy, se me cortó todo. Che, no sé si estoy saliendo. No, pero ahí. Nosotros acá te estamos escuchando perfecto. ¿Vos escuchás? ¿No escuchás a nosotros? Nosotros te escuchamos muy bien. Ahí se te prendió una luz. Vamos a avisarle a Demian por chat que está todo bien. ¿Te acá parece te que escuchamos. Pongamos un tema? Sí, me parece que sí. Ahí volvió. Ah, bueno. Justo, te íbamos a decir igual que habíamos dicho al principio que la relación de este programa con vos arrancó antes del primer programa. Porque arrancó ya desde el mismo nombre del programa. El programa se llama Desde el Barro, que es el nombre de uno de los discos de Jingo Biloba, de un gran tema también de Jingo Biloba. Eso queríamos comentar porque lo había anunciado al principio y nunca lo aclaré. Si te parece, escuchamos un tema bastante nuevo y que me gusta mucho de la banda. Que si querés nos puedes contar cómo lo grabaron también, porque el tema se llama Rateada. Y la grabación dice en vivo en Eleven Palace. Eso es todo lo que sé de su grabación. Bueno, está muy bien grabado, muy bien filmado. Sí, Rateada forma parte de la última grabación que hicimos, que fue en el 2018, cuando presentamos el último disco de estudio, que es Desiertos y Jardines. En esa misma ocasión. Que hicimos una fecha en Santa Fe y una en Buenos Aires. Al día siguiente de tocar acá en Buenos Aires, fuimos a un estudio que se llama Eleven Palace. hicimos una sesión donde grabamos el audio y también filmamos, o sea, están los videos de estos dos temas, uno es Rateada y el otro se llama Humedad. Y bueno, eso es música nueva que hicimos la última vez que nos juntamos, en el 2018. Rateada es un tema de Jorge Mocker, el baterista. Es un tema que lo tiene hecho hace años, que nos había mostrado una basecita en el teclado, después nos mostraba pedacitos cantados. Jorge, grabalo y pasánoslo y lo armamos. Nunca ocurría, hasta que en un momento, en esta última juntada, finalmente nos pasó una maqueta alucinante donde él toca todos los instrumentos, y se hizo una batería electrónica, tocó el teclado, la cantó y con el Memo nos desmayamos de lo alucinante que es el tema. Creo que es uno de mis preferidos. Y bueno, eso es lo último que hicimos. Entonces filmamos en el... De estos dos temas, a ver si me ordeno, grabamos el audio y están los videos para ver en YouTube. Y bueno, este se llama Rateada, no sé qué más puedo decir. Creo que, bueno, vos mencionaste que suena muy bien, sí, para mí esto es lo mejor que hicimos. Cierro con eso. Pero, ¡wow! Escuchemos entonces con semejante publicidad la Rateada de Chimbo y Lobo. Piel se vuelva toda entera de brille la alegría. Vamos ya, vamos ya, dejemos de forzar el tiempo. No va a parar, solo queda persuadirlo para así poder seguir saliendo juntos a jugar. Se escuchan los tambores. Escuchan los tambores de la música y otros tambores que se escucharon ahí, que aparecieron en algún lado. ¿De qué estamos hablando, Demian Pozzo? ¿Cómo, cómo? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué estamos escuchando? Cambio de rubro, absolutamente. Cambio de rubro completo, sí, sí. Empezó Melocotón Pajarito. Ajá. Sí, dentro de los temas que elegimos para este recorrido, este es como sería como tu más flamante incursión, tal vez. O por lo sí. menos la, sí. de las que hiciste públicas. Sí, cuando, sí, cuando hiciste sí. reggaetón nadie se enteró. Claro, sí, sí. Y sí, no, no, por eso me reí. Sí, Melocotón Pajarito es como mi proyecto más reciente. Y está emparentado un poco con La Posta, porque el compositor de las canciones de Melocotón Pajarito es el mismo compositor de La Posta, que es el Mati Yurgin. Y bueno, en un momento el Mati se puso a componer canciones para niñas. Cuando creo que fue cuando coincidió cuando fue papá. Y además compartimos la profesión de ser profes de música en jardín y primaria. Y muy incentivado por Felicitas Camardón, que es la tercera integrante del grupo, que fue la que le secó la bocha al Mati para que componga más temas y que armemos el grupo. Y bueno, ella también es profe de jardín y eso, empezamos a trabajar en un repertorio para las infancias. Y bueno, ¿qué es esto que estamos escuchando? Y que, bueno, es un en este momento, te a ver, es uno de los grupos con los que más éxito, además, alcanzaste, hubo... más éxito así, más difusión, no sé si éxito. Hablo de que alcanzó sí, una difusión importante. Sí, sí, sí. En ese sentido sí, estamos teniendo como mucha difusión, un poco porque, digamos, la industria de la música para niñas todavía vende CDs, por ejemplo, ese es un datazo, que no ocurre con otros géneros, o dejó de ocurrir, digamos. Y además, estamos muy convencidos del proyecto y la música está buenísima, Y además de las canciones, en el espectáculo hay otras cosas, digamos, hay coreografías, hay actuación, hay juegos con el público, como que tiene también otros ingredientes y que nos ha hecho investigar también otras cosas, digamos. Sí, bueno, varias veces pudimos ver el grupo. No, ¿cómo? Que no es solo la música, digo, como que ese espectáculo tiene muchas otras cosas, profundamente. Varias veces pudimos ver ese espectáculo, uno de los espectáculos que armaron con Melocotón, acá en Santa Fe. Ahora, bueno, debido a esta situación, obvio que no podemos. Más allá de eso, no podemos verlo en vivo presencialmente, pero sí, vos nos habías comentado que el domingo van a hacer una presentación. Sí. Que no agregamos en la cartelera para poder escucharte a vos, para contarlo ahora. Sí, vamos a participar de un festival que se llama Todos Ruedan, que es un ciclo que suele funcionar en el Teatro El Alambique, acá en Capital, pero bueno, ahora por el tema de la cuarentena y la pandemia se hace online, se hace por Zoom, digamos. Uh-huh. Y según el último anuncio del jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, están habilitados los conciertos por streaming, así que después de muchos meses de no poder juntarnos a tocar, vamos a tocar juntes unas canciones en ese festival, así que no podemos más de la alegría. O sea, se juntan a tocar en una casa, sí. Graban todo, ahí está. Digamos, hacen una especie... se venden las entradas por Alternativa Teatral, y a la gente que compra la entrada se les da el link de la reunión Zoom. Uh-huh. Y entonces, sí, vamos a tocar acá en mi casa. Ajá. Junto a otros grupos también va a estar Los Tinguiritas, que es un grupo de Córdoba. Laura Migliorisi, que es una artista también solista. Y va a haber una narradora que va a contar algunos cuentos. Y va a haber una ilustradora que va a ir dibujando, pintando, va a ir, digamos, mientras tocamos, ella va a estar trabajando y después va a ir mostrando lo que está haciendo. Y va a invitar también a que los niños que participen también hagan sus dibujitos en casa. Así que va a ser como una cosa muy así colectiva. Va a ser lindo. Genial. ¿Y eso a qué hora es? Es este domingo 26 a las 5 de la tarde. 5 de la tarde, bueno, perfecto. Sí. ¿Y las entradas se consiguen en Alternativa Teatral? En nuestras redes, en Instagram y en Facebook, nos buscan como Melocotón Pajarito y ahí está publicada toda la información. Está el link para comprar las entradas y bueno, todos los detalles, el horario, todo eso. Pero bueno, eso, sí. Vamos a tocar, digamos, en un principio, y lo íbamos a hacer cada uno desde nuestras casas, digamos, haciendo las canciones por separado, con algunas actividades para hacer con los chicos, pero bueno, ahora que podemos, según el protocolo de música en vivo que se aprobó acá en la ciudad de Buenos Aires, al menos, vamos a poder tocar juntos, así que va a estar bueno. Más allá de eso, también durante esta cuarentena el grupo tuvo bastante movimiento, produjeron algunas canciones. Sí, de hecho, sí, por favor. Bueno, como todo el mundo, tuvimos que adaptarnos a la situación y para poder seguir trabajando y produciendo cosas y ser creativo y de alguna manera transitar esta cuarentena de la mejor manera, seguimos componiendo y produciendo cosas. Hicimos varios videos. Hay creo que dos que son compuestos durante la cuarentena. Uh-huh. Que hablan particularmente de eso. Hay uno que se llama En la Isla y otro que se llama Vuelta al Sol, que está dedicado a las personas que cumplen años, que cumplieron años durante la cuarentena. Uh-huh. Y bueno, y después teníamos nosotros ya desde el año pasado estábamos trabajando en material nuevo para nuestro segundo disco. Y estábamos haciendo maquetas, o sea, grabaciones caseras con nuestro estudio, nuestro home studio, digamos. Y eso, con ese material hicimos un par de videos más, con canciones que ya teníamos grabadas, las trabajamos un poquito más, ajustamos algunos detalles y pensamos alguna manera de ofrecer un material audiovisual. Claro. Bueno, si te parece, cerramos esta entrevista, después de agradecerte muchísimo todo este rato, toda esta charla, este momento que pudimos compartir así a la distancia. Y había pensado, para cerrar, escuchemos justamente el tema En la Isla, que, bueno, esto es un poco la forma de habitar estas islas, una de las formas de habitar estas islas que estamos encontrando. Ustedes siguen haciendo música, vos seguís tocando con Jingo Biloba a pesar de vivir en Australia, Buenos Aires y Rincón, seguís tocando con Melocotón a pesar de no poder juntarse, nosotros seguimos haciendo el programa, volvimos a hacer el programa más allá de no poder habitar un estudio de la radio, y bueno, me parecía que estaba buenísimo poder cerrar con ese tema. Así que buenísimo, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un placerazo. Vale, buenísimo. Un abrazo. Gracias. Escuchamos entonces. Gracias. Escuchamos En la Isla y volvemos después a despedirnos. Bueno, nos quedamos sin el cierre del tema con la participación de Jade, sino creo, ahí al final del tema. Pero lo que escuchábamos era Melocotón Pajarito con su tema La Isla, y con eso medio que nos despedimos, porque además, como siempre, y para no perder nuestra costumbre, nuestra sana costumbre, nos caímos. Armamos, le voy a contar detalles que no deberían saber, pero bueno, lo van a saber igual. Armamos un esquema del programa que termina 18:52, si no me equivoco, para no caernos. Y bueno, ya estamos 12 minutos más tarde de eso. Bueno, nos queda por desasnarnos de qué, de la pregunta. ¿Qué tienen en común este programa, Diego Armando Maradona y la nota más grande que podemos sacar en la escuela o en la universidad, en la facultad, donde querramos? Es muy difícil, para mí. ¡El número 10! ¡Este es un programa número 10! Además es un programa que salió 10 puntos. Y que salió 10 puntos, realmente. Sí. Yo pensé que era eso. Bien. Sí, en nuestro programa, valoración que nos tenemos a nosotros mismos. Nuestro programa número 10. Llegamos al programa 10. Ah, eso no lo sabía. Pensé que íbamos a llegar en marzo. En marzo, abril, al programa número 10. Y estamos en julio. Y haciéndolo cada uno desde nuestras casas. Así, pero entre comillas. Eso es lo importante, llegamos. Bueno, feliz programa número 10. Feliz programa número 10 para todos. Feliz programa. Nos felicito también. Sí, sí, bueno. ya vamos a poder festejar. De una. Cuando se terminen los horarios de corrido. De una. Como un festejo como el del año pasado. En donde nos podamos ver las caras y tomar unos porrones de pico. Y esas cosas que ahora no se pueden hacer. O un barril. Pero no de pico. Un barril de pico. Se anda diciendo que en el programa 3400 podríamos hacerlo. No, Pili, no sea pesimista. Qué tipo optimista, ¿eh? Ay, es que una vez. Y bueno, está nublado, hace frío. ¿Qué querés que te diga? Todo tío horrible. Sí, yo creo que lo mejor que se podía hacer era hacer o escuchar un programa de radio. Era el mejor plan que podía haber. Totalmente. Bueno, nos despedimos así, devolvemos este aire que ya nos robamos por un ratito más del que nos habían ofrecido. Dale. Totalmente. Nos despedimos hasta la próxima. Los esperamos el próximo jueves de 17 a 19. Quizás sea nuestro último jueves de 17 a 19 y volvamos a la normalidad. Por Radio Chavo Roma 107.1. Así que, bueno. Los esperamos. O sea, el Piqui se ríe porque no sabemos cuál es la normalidad. Pero bueno. Claro, de hecho, normalidad no existe. Tenés razón, Piqui. Es la famosa nueva normalidad. Sí, bueno, no sabemos. Después en agosto, vamos a pasar a otra normalidad. Claro, el ideal de programa que hemos pensado que empiece en marzo, digamos, empezó julio y en otro día. Así que bueno, ya en agosto de a poco iremos viendo cómo. Igual serán contamos. Todos avisados, bien por redes sociales, bien. Todo eso. Recordemos. Y por ahora no se preocupen porque el jueves que viene, 17 a 19, así como estos últimos tres programas que hicimos. Y las redes sociales, Instagram y Facebook, @ desde el barrio está fea, así que quien quiere seguirnos, estamos por ahí. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Vale, muchas gracias por acompañarnos. Adiós. Adiós. Salute.